say you don't know me. I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Estamos activando los clásicos, porque aquí en La Ochentera no estamos a ratos con los clásicos, no estamos todo el tiempo modo ochenteros, así es, y no es a raticos o por ahí, no, bueno, y no propiamente pues 100% ochentero, no, o sea, ochentero es el espíritu que tenemos, que pues puede que no hayan vivido la época de los 80, puede que no hayamos nacido algunos en los 80, yo nací en los 70, otros en los 90, otros en los 2000, o sea, en los 60 se trata del espíritu ochentero, que eso lo hemos resaltado mucho en la ochentera 91.9, por eso hay algunas canciones que son clásicas y son retro de los 70, de los 80, de los 90, y de eso se trata, pero sí estamos modo nostalgia bonita, que es lo que tratamos de brindarles día a día aquí en La Ochentera 91.9. Vamos a escuchar un sonido clásico de 1991. Los New Kids on the Block, ya desvaneciéndose de su gran cuarto de hora. Pero es con una de esas baladas que yo recuerdo muy bien haberla escuchado en la radio en aquella época. Y qué bueno, por acá no tengo el mensaje, yo me pongo las gafas. ¿Quién sería la persona que la programó? Si se me pierde el nombre, pues de todas formas le agradezco a quien haya programado a los New Kids, que nos recuerda esta canción llamada If You Go Away. Una canción apenas para esta época de amor, de amistad que estamos ya reseñando en la ochentera 91.9. New Kids on the Block. If You Go Away. Te marchases. Me encanta esta canción. Disfrútenla. Qué bueno que ustedes nos la recuerdan en nuestro WhatsApp aquí en la ochentera 91.9. Juan Duque, que programó esta canción, If You Go Away. New Kids on the Block, año 1991, ya año 1992 prácticamente. Una canción que tiene en su sintetizador el Mini Moog, hecho por Robert Moog, este maravilloso aparato que tanto nos ha fascinado con los sonidos y la magia de la creatividad de los artistas para interpretar el sintetizador. Ahí lo escuchábamos entonces a los New Kids on the Block, aquí en la ochentera 91.9 Medellín. Recuerden descargar nuestra aplicación www.laochentera91.9. Encuentran un cassette, lo descargan, le dan play y listo. Llevan ustedes clásicos 24/7 desde Medellín, Colombia. Modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Los años maravillosos. Los años maravillosos viven aquí en la ochentera 91.9. Modo La Ochentera 91.9. What would you do if I sang out of tune?

91.9. Make a break.

La Ochentera 91.9. Oh,